Todas las noches después de las 11, su alma vaga por las calles de General Cetina en busca de su ser querido que fue muerto en la revolución. Toca puertas y ventanas preguntando por su hijo. Los vecinos, con todo estupor, hacen caso omiso a sus llamados. Mi hijo. ¿No has visto a mi hijo? Mi hijo. Saben que es el espectro de la ancianita que anda en pena. Se les enchina el cuerpo cada vez que oyen los pasos y lastimeros lamentos de la mujer. Muchos son los que saben que si llegan a abrir las puertas o ventanas a la anciana, la maldición caerá sobre sus hogares. Por eso se encierran a piedra y lodo. Todo esto sucede en Campeche, la ciudad amurallada que esconde leyendas fantasmales y encierra en sus viejas casonas a las almas que no han encontrado la paz en el otro mundo. Todo empezó cuando, en busca de paz y tranquilidad, me trasladé a ese estado y, picado por la curiosidad, empecé a investigar sus misterios. Por coincidencia, había rentado una casa en la calle General Cetina, calle empedrada y estrecha. Me llamó la atención que apenas se aproximaban las 11 de la noche, sus moradores aseguraban sus casas con aldabas y candados. En provincia, principalmente en lugares calurosos, la gente tiene por costumbre salir al anochecer a las banquetas a tomar el sereno en cómodas mecedoras. Con abanico en mano, pasan las horas hasta el amanecer. Entonces, no me explicaba por qué la gente de esa calle se encerraba tan temprano. Sin poder develar el misterio, pasaron varios días. Pero acicateado por la curiosidad, le pregunté a una vecina por qué pasaban esas cosas. No sé nada. Fue la primera respuesta que obtuve de Doña Luz, quien se mostró nerviosa y asombrada. Entonces empecé a frecuentarla para tratar de convencerla de que me platicara qué cosa pasaba en esa calle que la hacía diferente, extraña. Poco a poco, me fui ganando su confianza hasta que un día de luna nueva me confió este relato. En la revolución, mucha gente de la zona se fue a la bola. Entre ellos iba Romualdo, hijo de mi comadre Felipa. Era un muchacho a carta cabal, con ideales, buen hijo y muy trabajador. Entrada a los 98 años de edad, Doña Luz siguió platicando que su comadre le rezaba todos los días a su Romualdo, hijo único. Prendía veladoras y le lloraba. Le pedía a todos los santos y a Dios que se lo regresaran con vida. Me siguió contando. Aún me acuerdo de Doña Felipa. Despidió al Romualdo con lágrimas en los ojos. Le rogaba que no se fuera, que se quedara, que qué iba a hacer ella sola. Pasaron los años y Doña Felipa jamás supo de su hijo. Empezó a enloquecer. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Fuera ya de sus cabales, tomó por costumbre, al caer la noche y envuelta en su rebozo, recorrer las calles tocando puertas y ventanas, preguntando si sabían dónde estaba su Romualdo. pasó el tiempo y mi comadre, ya ancianita, era unos 10 años mayor que yo. Murió de tristeza, sin saber nada de su hijo, que convertido en general, fue muerto en combate. Al morir doña Felipa, los vecinos decidieron ponerle el nombre del revolucionario difunto a la calle. Desde entonces, su fantasma se aparece en esta avenida, espantando a los vecinos que, aterrorizados, oyen cómo el alma en pena toca puertas y ventanas. Mi hijo, ¿no has visto a mi hijo? ¡Mi hijo! ¡No han visto a mi hijo! Hasta la fecha, el espectro de la anciana continúa con su peregrinar por las calles de General Cetina. Así que ya sabe, cuando regrese a Campeche, cierre puertas y ventanas después de las 11 de la noche. Y nunca conteste cuando escuche una voz de ultratumba preguntando: ¿no has visto a mi hijo? Quienes lo han hecho todavía viven con el espanto reflejado en sus rostros.